pelo ligero jugaba el viento y en su cuerpo pequeño brillaba el sol. Se sentía tan triste que en un momento su mirada en mi alma se cobijó. Las gentes van murmurando, murmurando de nuestro amor. Ellos la tienen por niña y por mujer la amo yo. Como techo el cielo y por cama el suelo, porque así es mejor que vivir cerrada en una morada donde no hay amor. Como techo el cielo y por cama el suelo, porque nuestro amor ya no necesita de una margarita para un sí o un no. Su vestido ligero no fue coraza, y su no sin palabras fue afirmación. Se sentía tan sola en su propia casa que su cuerpo en el mío buscó calor. Las gentes van murmurando, murmurando de nuestro amor. Ellos la tienen por niña y por mujer la amo yo. Como techo el cielo y por cama el suelo, porque así es mejor que vivir cerrada en una morada donde no hay amor. Como techo el cielo y por cama el suelo, que nuestro amor ya no necesita de una margarita para un sí o un no. Como techo el cielo y por cama el suelo, porque así es mejor que vivir cerrada en una morada donde no hay amor. Como techo el cielo y por cama el suelo, porque nuestro amor ya no necesita de una margarita para un sí o un no.